Eres un sol, eres una piscina, eres un Erasmus. Eres un incauto, no tienes azar, eres una invasión cualquiera. Digestión fluorescente, me gusta la felicidad. No tuvimos más remedio, no tuvimos más.